Life. Yo, Terasa, Babylon, bang your heads, bang your motherfucking head. Simili devant ce disciple, que vos kings se dissipent, car dissipe, Babylone est sur peu. Pas de ma rime en pain, je cherche en pain, le souci de gain, le souci de gain, le souci de gain. STS comme une fiesta, le tapis siesta, que tu piensa, la crisis o con un spit riesa. Global problem like Coca-Cola, ethic no post and the local for no one, explicar to politicians, todo el sopa, esto de la copia. Resbalo la vía, fragancia de alto nivel. Que no se líen, no se fíen de lo que puedan ver. Yo hago hip hop porque con hip hop me crié. No sé doctor si soy el mejor, pero con luz propia brillé. Nadie puede negarlo, ven a chuparlo. Goya que está generoso, ven, debes aprovecharlo. El placer es necesario, como cagar. Derrama versos perfectos, rectos con los demás. Yo te dirigen y eliges tú el cómo. El origen fue que el mono puso otro de mayordomo. Somos solo cromosomas, por Dios. Todos con los síntomas iguales. Beben del biberón, babean bebés de Babilón. Basura, mi bombilla brilla ideas. Vean bonitas partituras. Bombón del bueno, tu bomba no pan bimbo. Voy bien, big boy, tigre, clase, baile, brindo. De Tarrasa a Málaga, amigos. No es mi culpa si te masturbas conmigo. 365, entiende lo que digo. Tenemos flow, chico, hasta en el abrigo. Hey, Ateneo nos describe. Haciendo rap, yo escuchando a Tribe. Petando el mar, cantando el libre. Somos así, chico, entiendo que alucines. Tiene la esperanza de que va a sonar, boa. Escucha el rap, yo te recrique con gaya. Fuma más y no se deja nada. Este tema lo va a petar ya. Tiene la esperanza de que va a sonar. Vienen a pegar móvil al celular y no llega. Este tema no es tu nena. Y él no lo quiere hacer fallar. Mucho que decir, poco que contarme. Flipa el rollo que me traes, ponme a bailar. ¿Qué vas a explicarme? Vas un poco tarde. No se cabe en el estudio, sí que me la arde. Che, cada día un poco más grande. Lo mío no es el plan B. Si salgo, se sale bien. Si este es hip hop lab, vale. Es el palo incuestionable. No tú dale, don, dale. Darkness.